Tras la Sierra, vista única. ¿Conoces los hornillos? Conoces la naturaleza. Gracias a todos por haber venido y seguir participando del mes del senderismo. Aprovechen este día tan lindo para comunicarse con la naturaleza. Si podemos apagar los celulares o simplemente tenerlo bajito para que puedan sacar unas fotos y registrar algo de lo que estamos haciendo, de lo que van a encontrar ahí arriba. Es un lugar de privilegio. Disfruten del lugar, a ver si se pueden conectar con la naturaleza, que es tan lindo y tan importante. Conectarse a través de la naturaleza, conectarse con ustedes mismos y conectarse también con los que están en el grupo. Y si es posible, vayan caminando atentos donde pisan y no tanta conversación. Gracias a todos por estar, por venir. Hola. Somos Micaela y Matías. Queríamos contarles que el audio que estábamos escuchando hace rato era el discurso que dio el gaucho Noel, el guía de turismo que iba a la caminata hacia el sendero de la Tejendera en el marco del mes del senderismo en el barrio de Tras la Sierra, Los Hornillos. Yo soy Matías y no participé de la caminata, así que le voy a preguntar a Mica qué tal estuvo. ¿Cómo fue el clima, Mica, en la caminata? Muy caluroso, un sol que quemaba, tuvimos que llevar mucha agua. Estuvo bueno el día, a pesar del calor que hacía. ¿Y la gente de qué edad era la que iba a caminar? Y era gente de 30 para arriba, había de todas las edades. ¿Y de cuánto tiempo fue el transcurso de la caminata? Y de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, más o menos. ¿Participaron alumnos de la escuela? Sí, participaron alumnos de quinto año y sexto año de la Escuela de los Hornillos. ¿En qué ayudaron o en qué manera participaron? Algunos participaron en la caminata y otros participaron en la entrega de folletos. También estuvimos haciendo unas encuestas entre la gente que participó en la caminata. Ahora las vamos a escuchar. ¿Nombre y de dónde vienes? Leonardo, vengo de Mina Clavero. ¿Y por qué elegiste esta manera activa de hacer turismo? Y porque, no, en realidad yo vengo a acompañar a una persona que, bueno, me invitó tantas veces que venga y, bueno, voy a venir a ver para probar. ¿Pero por qué está bueno? La, sí, y sentir el aire, bueno, y la naturaleza, sí. ¿Qué lo motivó a venir al sendero? Y eso, que me invitaron y bueno, vamos a probar para ver lo que se siente. Invitación, fue una invitación. Bueno, gracias. Bueno. Omar Leiría, Villa Dolores. ¿Por qué elegiste manera activa de hacer turismo? Y me parece que es lindo para conocer, es la primera vez que hago senderismo, pero siempre venía escuchando el tema y me parece que es una manera linda de conocer el paisaje, a veces que uno no lo hace solo, entonces ya acompañado ya es distinto y está muy buena la idea, mucha gente, gente linda, joven, se ve que están todos muy preparados físicamente, no es mi caso, pero bueno. ¿Qué lo motivó a venir al sendero de los Hornillos? Y que tengo gente acá en los Hornillos conocida y bueno, tengo un afecto particular por los Hornillos. Bueno, muchas gracias. Vengo de Las Rabonas, me llamo José María Sanz. ¿Por qué elegiste esta manera activa de hacer turismo? Pues es una actividad que me gusta mucho, me he dedicado un poco, ahora en la medida que puedo lo voy haciendo con más asiduidad. También soy guía habilitado, estoy empezando a implementarlo como actividad frecuente. ¿Qué lo motivó a venir el Sendero de los Hornillos? Y el Sendero de los Hornillos, la verdad que coincidía el tiempo y el día que podía y me quedé cerca, porque vivo en Las Rabonas, así que por eso me vine principalmente para acá. Hay muchos otros senderos que por cuestiones de tiempo no he podido participar. Bueno, muchas gracias. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones